Walter Cohen piensa en Sócrates como un ejemplo de maestro, la figura de un maestro que nos puede servir para pensar a los maestros en general. Y parte de una pregunta que él dice es anterior a las preguntas metodológicas. Él dice que estas preguntas que él se va a plantear acerca de la posibilidad de ocupar el lugar del maestro están antes de las estrategias pedagógicas, antes de los dilemas entre explicar o acompañar un descubrimiento. Coincido con esto y creo que es importante entender eso para entrar en el registro del pensamiento acerca del magisterio y acerca del ejemplo de Sócrates que nos propone Walter para poder entrar en ese tono de conversación. Y quisiera señalar 6 puntos. El primero es esta observación acerca de que Sócrates no escribió nada, pero fue escrito por muchos. O sea, este contraste entre una tradición escrita que se funda en las palabras de alguien que no eran escritas por él mismo. Y pensaba que en un punto la figura del docente, la figura del docente en la escuela, en la universidad, en los profesorados, que es el ambiente en el que yo habitualmente me muevo, enseguida me remitió a algo autorreferencial. Los maestros raramente escribimos tanto como los alumnos. Ellos nos escriben a nosotros todo el tiempo. Ellos escriben a partir de nuestras palabras en sus cuadernos, en sus carpetas, en sus cuadernos universitarios. Ellos escriben monografías a pedido de los profesores. Ellos escriben exámenes. Ellos escriben abundantemente. Y pensaba además en este espacio, que es un espacio en el que nos comunicamos esencialmente por escrito, y en mi propia necesidad como figura magisterial dentro del curso virtual, de expresarme a través de videos y audios, que si bien a veces siento que se justifica desde la utilización de distintos medios y de distintos recursos, no deja de ser un modo de regresar a algo que tal vez esté en la base de nuestra visión de los maestros, como aquellos que hablamos, como aquellos que disertamos, y la posición del alumno como aquel que escribe. Se pregunta, y esta es la segunda cuestión en la que quería detener una observación, se pregunta Walter, ¿qué tipo de saber es el del maestro? Cuando piensa en este episodio en el que Sócrates pregunta al político, al poeta y al artesano, ¿qué saben? Y él descubre que sabe más que el político y que el poeta y que el artesano, esencialmente porque él es consciente de lo que no sabe, porque es consciente de su falta de saber, este famoso solo sé lo que no sé, solo sé que no sé nada. Y pensaba también en esta referencia a las distintas formas de saber que se anulan cuando uno tiene una forma diferente de saber, que es el saber sobre la ignorancia, y que si esa fuera la característica del saber del maestro, es decir, el maestro es aquel que tiene un saber sobre el saber, un metasaber, lo cual parece acertado y parece bien orientado, quizás también sea cierto que hay algo del orden de la pregunta en el saber del maestro. O sea, que el saber del maestro se expresa mejor con una pregunta que con una afirmación. Me invita a esto a pensar en Freire y en su pedagogía de la pregunta. Me invita a pensar también en una frase que dijo Walter Cohen el otro día, que nos encontramos y que compartimos con él una actividad, citando, me parece que Hannah Arendt, decía: el maestro no es aquel a quien le preguntamos, el maestro no es a quien preguntarle, sino junto a quien preguntarse. Y me pareció una imagen muy linda que tiene bastante que ver con esta visión sobre un saber sobre el propio saber. Sócrates no se asusta de su ignorancia, recupera Walter, la acepta, la percibe para poder andar, no la quiere tapar con un conocimiento, porque es la ignorancia lo que le permite salir a buscar. Saber lo inmovilizaría. Y en este punto, y aquí está mi tercera reflexión, pensaba en el universo de lo que no sabemos, en todas aquellas cosas que no sabemos y que sabemos que no sabemos. ¿Nos pesa lo que no sabemos? nos impulsa esa conciencia de lo que no sabemos. A veces lo sentimos como algo que nos invita a cubrir la falta, como una especie de posición deseante. Y pensaba en esta sensación previa a resolver un acertijo, un enigma, una adivinanza, por ejemplo. Cuando alguien nos dice un acertijo, una adivinanza, y nos quedamos pensando un rato, y esa sensación antes de resolverla, el rato previo, esa especie de angustia, esa especie de desafío, es una sensación extraña, y es la sensación que precede a cierta forma de aprendizaje, de toma de conciencia. Me interesa esa sensación como forma de hablar al nivel del cuerpo de esta idea tan remanida, tan filosófica y hasta gastada de el solo sé lo que no sé, solo sé que no sé nada. Y después hay una visión casi gráfica, diría yo, como quien mira el horizonte en la hora del atardecer, de la sensación de todo, del contexto amplio de lo no sabido, como un mar de ideas, de palabras, cosas que no sabemos y que no pensamos, pero que de algún modo son una fuente de lo que sí sabemos y lo que sí pensamos. Y volviendo a la escritura, y a la escritura como posición del alumno, esta idea de escribir para ver si es posible pensar una idea, escribir aventurándose, no escribir para comunicar algo que sabemos, sino escribir para ver si realmente lo sabemos, para ver si lo entendemos. Allí donde los programas de estudio crean esta ilusión de un saber abarcable, finito, ¿no? Unidad 1, tal cosa, unidad 2, tal cosa. Bueno, a veces escribimos en un registro casi diría opuesto al del programa de estudios, que es la escritura exploratoria, la escritura para ver si escribiendo podemos pensar. El cuarto punto de los seis que quiero comentar tiene que ver con esta idea de que Sócrates no funda una escuela, no afirma una doctrina, y sin embargo todos los que lo siguen convierten su pensamiento en una doctrina. Y esto lo hemos escuchado en muchos lugares. María Montessori, por ejemplo, decía que lo suyo no era un método, y sin embargo la enojaba que todos dijeran el método Montessori. Es habitual encontrarse con esta visión, la visión de un corpus de ideas más o menos disperso, más o menos general, más o menos con sus contradicciones internas, ¿no? Como bien lo señala Walter acerca de Sócrates, y una lectura posterior que lo convierte en una doctrina o en un método. Y pensaba si es posible que se dé lo contrario también, es decir, un uso ecléctico, un uso, como suele decirse a veces, de caja de herramientas, de ciertas teorías que son consistentes en sí o que se presentan como tales. Pienso en aquel esa especie de menú de marcos teóricos de lo que disponemos en el mundo de la educación. Si uno mira una cantidad de tesis de maestría o de doctorado hechas en el ambiente de la educación, se va a encontrar con que hay por lo menos 8 o 10 marcos teóricos muy consolidados y que vienen en caja cerrada, ¿no? Foucault, podremos hablar de Bourdieu, podremos hablar de cierta visión del psicoanálisis, podemos hablar de ciertas teorías establecidas en el marco del currículum o de la didáctica, en fin. Y esta visión, digamos, de estas teorías como algo que uno puede tomar también un poco de cada cosa, ¿no? Las teorías a la carta, la visión de que uno puede construir con pedacitos de distintas teorías una posición personal. Pensaba que eran estas dos, la visión de las ideas convertidas en doctrina y las doctrinas o los cuerpos teóricos consolidados convertidos en fuente de un patchwork, una melange que uno puede hacer. Me parecían dos imágenes interesantes que surgen a partir de esta lectura de la clase. En quinto lugar, Derrida, pensando en Sócrates y a su vez leído por Walter Cohen, habla de la hospitalidad. Y ahí hay una metáfora muy interesante que nosotros podemos tomar y pensar. Esta idea del maestro como alguien hospitalario, ¿no? Del maestro como aquel que recibe, que brinda un espacio. Esta visión de que la hospitalidad tiene algo de incondicionalidad. Es decir, de ofrecer sin pedir nada a cambio. Darse al que llega, dice, sin condiciones, sin exigir una contrapartida. Y en este punto le da sentido a la situación del aula esta forma de ver la relación como una relación de hospitalidad. Porque lo contrario es una relación de intercambios. Es decir, es una relación en la que yo doy algo y pido algo a cambio. Por ejemplo, doy una clase y pido a cambio un testimonio de la clase en un examen. Y otra vez vuelvo yo y doy una calificación. Y el alumno se alegra porque hicimos un intercambio provechoso y todos salimos ganando. Y muchas veces las situaciones de evaluación en el marco de la educación formal niegan este carácter incondicional de la relación, por lo menos incondicional en algún sentido y mientras dura, de la relación pedagógica. Por eso creo que el concepto de hospitalidad es otro concepto a ser rescatado dentro de esta clase. Por último, y esta idea me parece muy interesante, Platón le ha dictado a Sócrates uno y todos los diálogos. Y dice Walter, es cierto que el personaje ganó demasiada fama y eclipsó al propio creador. Y plantea esta idea de que a lo mejor Sócrates es un invento de Platón, no el que escribe sus ideas, sino el que escribe todas las ideas y las pone en boca de un personaje ficticio que sería Sócrates. Y entonces que de esta manera la cosa se da vuelta. Ya no hay un maestro y un alumno, sino que hay un maestro que se inventa un personaje. Y pensaba en qué medida todo maestro no es de alguna manera un invento de sus alumnos. Si cuando recuperamos a aquellos maestros memorables que nos marcaron en nuestra vida, en alguna medida estamos inventando esa experiencia, esa figura, la experiencia de haber sido formado por un maestro se convierte en experiencia cuando nosotros la ponemos en palabras y la contamos. Mientras está sucediendo, no fue tan así. Pensemos en nuestras propias experiencias como alumnos y como maestros. Cobran real sentido, cobran real dimensión, le dan forma al pasado y lo convierten en experiencia una vez que lo hemos puesto en palabras. Puede ser que este ejercicio, de esta hipótesis que se desarrolla en la clase de Walter a partir de estas lecturas, también nos ayude a pensar en cómo construimos experiencia a partir de una relación pedagógica y en qué medida todo maestro y todo efecto de la acción de un maestro sobre sus alumnos es un poco un invento. Bueno, les agradezco su atención. Los 12, 13 minutos que dura este audio, espero haberlos acompañado y haberlos ayudado a pensar. Si se han metido en la clase, que la puedan seguir disfrutando. Si aún no lo han hecho, que estas palabras los ayuden a animarse y a meterse en el texto. Nos vemos y nos conversamos en el foro. Saludos.